Es muy grato para mí el saludarles, amigos oyentes. Gracias por su amistad y su sintonía. Sean bienvenidos a nuestro programa El Amor que Vale, el Ministerio de Enseñanza Bíblica Radial del Dr. Adrian Rogers. Supongamos que mi esposa y yo vamos desde Memphis, en Tennessee, a Dallas, en Texas, y viajamos en nuestro carrito. Más tarde llamamos a nuestros hijos, quienes nos dicen que quieren estar con nosotros en Dallas. Entonces nosotros les informamos cómo están las condiciones en la carretera por la cual deben viajar. Les informamos qué tramos de la carretera deben evitar debido a reparaciones o construcciones, dónde deben desviarse e incluso en qué lugares los límites de velocidad son estrictamente observados. También les indicamos cuáles son los mejores restaurantes si quieren comer bien. Y hasta les indicamos cuáles son las rutas escénicas que bien vale la pena recorrer. ¿Significa esto que somos más inteligentes que ellos? De ninguna manera. Eso solo quiere decir que nosotros ya hemos utilizado esa ruta. Ya conocemos el camino. De inmediato estudiemos la segunda parte del mensaje, cómo ser el hijo de una madre feliz. Sin que importe la edad que usted tenga, sin que importe si es hombre o mujer, usted es el hijo o la hija de alguien. No se necesita ser un genio para entender esto, ¿verdad? Le pregunto, ¿honra usted a su padre y a su madre? Algunos pensarán que sus padres no merecen ser honrados, y otros pensarán que ya es demasiado tarde para eso. Al respecto, el pastor Adrian Rogers tiene algo muy importante que compartir con todos nosotros en la segunda parte de su mensaje, ¿cómo ser el hijo de una madre feliz? Para continuar con el estudio bíblico de hoy, permítame hacer un breve resumen de lo que compartí con usted en el programa anterior. La Biblia nos dice que debemos honrar a nuestros padres. Ellos son las primeras personas que conocemos y debemos aprender a honrarlos. Si no podemos honrar a nuestros padres, ¿cómo podemos honrar a gente extraña? En sus mandamientos Dios nos dice que no hay que robar, no hay que matar, no hay que cometer adulterio, etc. Pero antes de decirnos todas esas cosas, nos dice que debemos honrar a nuestros padres. Me preocupa que en nuestros países, el hogar cristiano, el hogar cristocéntrico, la unidad familiar como institución, está rápidamente desvaneciéndose en el horizonte debido al moderno liberalismo. El escritor Edgar Gibbons, en su libro El surgimiento y caída del Imperio Romano, da 5 razones para la destrucción del Imperio Romano. Se las voy a leer. Y pudiera ser esto la causa de su asombro. Primero, el socavar la dignidad y santidad del hogar. Segundo, el aumento de los impuestos y gastar el dinero del pueblo en pan y circo. Tercero, la locura por el placer de los deportes excitantes y brutales. Cuarto, la organización de un ejército gigantesco cuando el verdadero enemigo era la decadencia del pueblo. Y quinto, la decadencia de la religión y una fe convertida en mero formalismo. ¿No es esto escalofriante? El surgimiento y caída del Imperio Romano. Tal vez algún día algún historiador escribirá el surgimiento y caída del Imperio Americano. Dios nos manda que honremos a nuestros padres, y hoy quiero hablar de cómo usted puede ser el hijo de una madre feliz. Y aunque me estaré refiriendo al papá y mamá, el énfasis primordial ahora será la madre. Si usted quiere tener una madre feliz y un padre feliz, usted debe obedecerlos desde su niñez, adolescencia y juventud. Deseo que cada hijo que escuche este programa oiga lo que el apóstol Pablo dice en Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ahora vivimos en una época cuando prácticamente todo en la casa funciona por medio de interruptores, menos los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres. Dwight Moody fue el Billy Graham en su tiempo. Y él alguna vez dijo lo siguiente: he vivido más de 60 años y he aprendido algo muy importante. ningún hombre o mujer que deshonra a sus padres jamás prosperará. Jovencitos y jovencitas que me escuchan, deseo que estén muy conscientes de la gravedad del pecado de desobediencia. Eso no es una debilidad, sino una maldad. De hecho, si estuviéramos viviendo bajo una teocracia, ese pecado sería digno de muerte. Dios pone el pecado de la desobediencia a los padres en el mismo nivel de la fornicación, la idolatría y la perversión sexual. Dios dice que un hijo que desobedece a sus padres es digno de muerte. La Biblia dice que en los postreros días, entre muchos otros pecados gravísimos, los hombres serán desobedientes a los padres. Ahora, lo que voy a decir tal vez vaya a herir sus sentimientos, y hasta puede que se enoje conmigo, pero no se enoje conmigo. Enójese con Dios si se atreve. Porque lo que estoy diciendo está en la palabra de Dios. Si usted no ama y cuida de sus padres, no importa cuántas alabanzas cante o las veces que asista a la iglesia o que sus diezmos y ofrendas sean generosos, si usted no honra a sus padres, está negando la fe y está siendo peor que un incrédulo. Si su religión no es evidente y comienza en su propia casa, no será una religión genuina en ninguna parte. ¿Cómo puede honrar a sus padres? Primero, obedeciéndoles cuando usted es aún joven. Segundo, cuidando de ellos cuando estén ancianos. Y tercero, honrándoles en todo tiempo. Cuando la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, la palabra honrar significa añadir algo valioso a algo. O sea, amar y cuidar de los padres es un asunto serio. Y usted añade dignidad a lo que ellos son. Voy a mencionar algunas maneras en que usted puede dar honor a sus padres. En primer lugar, muestre respeto por ellos. Sin que importe quiénes sean, usted debe mostrar respeto por ellos. Busque Levítico 19:3. Cada uno temerá a su padre y a su madre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. La palabra temor, aquí, es la misma palabra que usamos para hablar del temor de Dios y significa reverencia. Usted tiene que reverenciar a sus padres. Ahora veamos Levítico 20:9. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo. Su sangre será sobre él. Algunos jovencitos deben saber que si hubieran vivido en tiempos antiguos testamentarios, ya hubieran desaparecido si hubieran maldecido a sus padres. Si esa ley estuviera vigente en nuestros días, ¿qué miles de jóvenes tendríamos que enterrar cada día? ¡Ah, qué cosa! Proverbios 30:17, metafóricamente es impresionante. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada los saquen y los devoren los hijos de águila. Aunque Dios está hablando figurativamente, está diciendo que es una cosa terrible el no mostrar reverencia por los padres. Y no faltará algún hijo o hija que me pregunte, Pastor Rogers, ¿qué sucede si mis padres no son dignos de respeto y reverencia? Bien, quiero decir algo muy claramente. Solo hijos perfectos pueden demandar tener padres perfectos. ¿Habrá algún hijo perfecto entre quienes me escuchan? Estoy seguro que no. Sé que sus padres no son perfectos. Mis propios padres no lo fueron. Los tiempos más difíciles de la vida son adolescencia y la Edad Media. ¿Por qué Dios los puso juntos? Eso lo sabremos cuando estemos en el cielo. De paso, ¿sabe por qué los abuelos y los nietos se llevan tan bien? Porque tienen un enemigo común, sus hijos y sus padres. Y aunque sus padres no sean perfectos, usted debe reverenciarlos. En nuestro hogar teníamos pocos reglamentos, pero los que teníamos no los quebrantábamos. La regla número uno era, no se tolerará la falta de respeto a los padres. Mis hijos alguna vez pudieron haberme faltado el respeto, pero jamás le faltaron el respeto a su madre. Sabían que si lo hacían, iban a tener muy serios problemas físicos conmigo. He visto cómo su madre se ha sacrificado por ellos. Ella pasó por el valle de sombra de muerte para traerlos a este mundo. ¿Cómo puede un hijo no respetar a su madre? Los hijos deben honrar a sus padres y una de las formas de hacerlo es mostrándoles respeto. En segundo lugar, expréseles gratitud, agradézcales. Los hijos deben aprender a desarrollar una actitud de agradecimiento. Yo no soy un experto en las obras de William Shakespeare, pero algo que él escribió, bien vale la pena el citarlo. Él dijo, más afilado que el colmillo de una serpiente, es un hijo ingrato. ¿Agradece usted a sus padres por todo lo que ellos hicieron? ¿O siguen haciendo por usted? Y alguien protestará. Pero es que mis padres me disciplinaron demasiado. Mi amigo, nunca se disciplina lo suficiente. Agradezca a sus padres por eso. Conversé con un próspero hombre de negocios que se convirtió al Señor. Me dijo que le había testificado a su padre una y otra vez, pero su padre no escuchaba su testimonio. Él quería ganar a su padre para Cristo, hasta que un día se dio cuenta que los roles estaban al revés. Era el padre quien debía estar instruyendo al hijo. Y cuando le decía a su padre que necesitaba ser salvo, en un sentido le estaba diciendo, «Papá, esta es un área en la cual has fracasado. Tú debías haberme enseñado estas cosas, pero soy yo el que te lo estoy enseñando». Pero luego pensé, ¿qué es lo que esto hace a mi padre? Le decía que yo no apreciaba todo lo que él había hecho por mí, y en realidad, él fue un buen padre que hizo mucho por mí. Un día Dios me dio alguna sabiduría, y me senté a escribir una carta para mi padre, y agradecerle por todo lo que él hizo por mí, los alimentos, el cuidado, el hogar, la ropa, la educación. Le agradecí por la bicicleta y por los viajes para ir a pescar. Le agradecí por sus prácticos y valiosos consejos cuando más los necesitaba. Firmé la carta y se la envié a mi padre. Él leyó la carta. Y la próxima vez que hablé con él acerca de Cristo, él entregó su corazón al Señor, sencillamente maravilloso. ¿Cuán necesario es aprender a expresar nuestra gratitud hacia nuestros padres? Tercero, escuche sus consejos. Los versos 8 y 9 de Proverbios 1 dice, «Oye, hijo mío, las instrucciones de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello». Está hablando de una cadena de oro alrededor del cuello. Alguien dijo que un joven a los 16 años no está seguro acerca de sus padres. A los 19, él siente que los ha sobrepasado. A los 22, sabe mucho más que ellos. A los 30, recuerda que sus padres tenían razón en muchas cosas. Y a los 40, reconoce que sus padres casi fueron perfectos. Saber escuchar sus consejos. En la medida en que usted va creciendo, va entendiendo que sus padres no son tan tontos como usted pensaba que eran. ¿Por qué es así? Sus padres tienen una ventaja sobre usted. Hace poco, hablando con unos colegiales, les dije, ¿ustedes piensan que nosotros, por ser ya adultos y maduros, no sabemos nada de cómo es la situación? Pues sí la sabemos. El rey David alguna vez dijo, joven fui y he envejecido. Ustedes solo pueden decir, somos jóvenes. Piensen en eso. Nosotros ya estuvimos donde ustedes están, pero ustedes no han estado en donde nosotros ya estamos. Por ejemplo, supongamos que mi esposa y yo viajamos desde Memphis, en Tennessee, a Dallas, en Texas. y viajamos en nuestro carro. Más tarde llamamos a nuestros hijos, quienes nos dicen que quieren estar con nosotros en Dallas. Entonces nosotros les informamos cómo están las condiciones en la carretera por la cual deben viajar. Les informamos qué tramos de la carretera deben evitar debido a las reparaciones o construcciones, dónde deben desviarse e incluso en qué lugares los límites de velocidad son estrictamente observados. También les indicamos cuáles son los mejores restaurantes si quieren comer bien. Y hasta les indicamos cuáles son las rutas escénicas que bien valen la pena recorrer. ¿Significa esto que somos más inteligentes que ellos? De ninguna manera. Eso solo quiere decir que nosotros ya hemos utilizado esa ruta, ya conocemos el camino. ¿Cuán sabio es el escuchar a nuestros padres que nos aman? Y por eso nos aconsejan, a pesar de que muchas veces no queremos escucharles. Cuarto, viva una vida que traiga honor para ellos. Veamos Proverbios 23, los versos 24 y 25. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Viva de tal manera como para que sus padres se sientan sanamente orgullosos de usted, no con vanagloria, sino con agradecimiento a Dios por usted. Verá, los hijos son la extensión de los padres. Cuando yo veo que mis hijos hacen algo bueno, piadoso y digno, eso me proporciona enorme alegría espiritual. No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Uno de los grandes gozos de mi vida, antes de que mis padres fueran al cielo, fue el hacer algo por lo cual ellos pudieran regocijarse y pudieran decir, Adrián, hijo, estamos orgullosos de ti. Y yo estoy agradecido por eso. Y en quinto lugar, demuestre a sus padres amor. En realidad, esa es la suma total de todo lo que he compartido con usted sobre este tema. Muéstreles amor. Piense en cuánto debe usted a sus padres, no en términos financieros necesariamente. Ellos le dieron la vida, su sangre fluye por sus venas. ¿Sabía que la cosa más cercana al amor de Dios es el amor de una madre? Yo estoy totalmente convencido de eso. El amor que más se parece al amor de Dios es el amor de una madre. Hoy es el Día de la Madre. Veamos si lo podemos hacer práctico. ¿Por qué no escribe una carta para su mamá, para su papá, diciéndoles cuán agradecido está usted con ellos? Y aunque usted no lo crea, le voy a decir algo. Ellos leerán esa carta cientos de veces. Y cuando mueran y usted revise sus cosas, encontrará esa carta que usted la mandó. La encontrará guardada como una preciosa posesión. Escríbales, visíteles, llámeles. Envíeles un regalo. Haga algo realmente especial por su mamá, por su papá. Muéstreles su genuino afecto. Ellos anhelan sentir sus abrazos, sus besos, y hágalo lo más pronto que pueda. Cuando ellos mueran, usted querrá lo mejor en servicios funerales para ellos. Pero escúcheme, las narices selladas no huelen las flores perfumadas. ¿Lo entiende? Hágalo ya. En vez de que mañana esté deseando haberlo hecho. Si sus padres aún están vivos, muéstreles su amor y su respeto. Si sus padres ya murieron, viva de tal manera que traiga honor al nombre de ellos. Y agradezca a Dios por ellos y sus inolvidables memorias. Antes de terminar, quiero hacerles una pregunta. Si la Biblia dice que debemos honrar a nuestros padres y así debemos hacerlo, ¿cuánto más se aplica esto a nuestro Padre Celestial? ¿Honra usted a Dios? Quiero decir, ¿le ha entregado su corazón a Él? ¿Puede decir con absoluta certeza que Dios es su Padre? No lo podrá hacer a menos que sea parte de la familia de Dios. ¿Cómo puede nacer en esa familia? Recibiendo al Señor Jesucristo como su Salvador personal, como su Señor. Le puedo decir, mi amigo, que no hay manera de tener un hogar cristiano feliz sin la presencia central de Dios y Cristo en control de nuestra vida. Piense conmigo en esas antiguas ruedas de madera que usaban las carretas. El borde metálico era su parámetro y el eje era su centro. Piense en su hogar en esos términos. Cada miembro de la familia como los radios o soportes de la rueda. El Señor Jesucristo como el eje central sobre el que gira todo. Y mire los radios. Mientras más cerca están al eje central, más cerca están los unos de los otros. Esa es la manera en que debe ser. Mientras más cerca esté cada miembro de la familia al Señor Jesucristo, mucho más cerca estarán los unos de los otros. Amiga, amigo, si usted todavía no es salvo, ¿no le gustaría ahora mismo recibir al Señor Jesucristo en su corazón como su Salvador y Señor? Lo puede hacer diciendo una sencilla oración. Ahora, recuerde que las palabras que diga no le van a salvar, sino la sincera fe que deposite en la persona a quien usted ora. Utilice sus propias palabras al seguir el siguiente ejemplo de oración. Querido Dios, sé que me amas y que quieres salvarme. Jesús, tú moriste para salvarme. Gracias por pagar por mi pecado con tu propia sangre. Tú prometiste salvarme si solo confiaba en ti. Confío en ti ahora mismo. No solo creo en ti, sino que confío en ti. Tú eres el Hijo de Dios que pagaste por mi pecado en la cruz del Calvario. Creo que Dios te levantó de entre los muertos y ahora por fe, como un niño, te recibo en mi corazón. Ven a mi vida. Perdona mis pecados. Sálvame. Límpiame. Gracias por amarme como me amas. Me aferro firmemente a tu palabra. Te entrego totalmente mi vida. Yo soy débil, pero tú eres fuerte. Empieza a hacerme la clase de persona que tú quieres que sea y ayúdame. Ayúdame, Señor Jesús, a nunca avergonzarme de ti, ni hacer una vergüenza para ti o para tu palabra. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si en la intimidad de su ser usted tomó esa decisión por Cristo, usted es ya un hijo o una hija de Dios. Le invito a que nos escriba acerca de esa su decisión, para gozarnos espiritualmente con usted y para tener el privilegio de orar por usted.